Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día jueves 26 de mayo de 2022, y los días jueves nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, la senadora Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, senadora Claudia Pascual? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, senadora. Bueno, y enseguida vamos a abrir algunas páginas y hubo una... Hola. Hola, hola. Hola. Yo, mamá, sí. Sí, pues, sí. Mi hijo. Cómo no, sí. Senadora, hubo una nueva tragedia en la Araucanía, el asesinato de un trabajador, Juan Segundo Catril, Neculqueo. Bueno, herido también otros trabajadores. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se ha llegado justamente a esta situación en donde la delincuencia, de alguna forma organizada, actúa de esta forma? Y no solamente ahí en el sur, bueno, en el norte, lo propio, acá en Santiago, en la región metropolitana. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto, senadora? Sí, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es algo absolutamente lamentable y condenable. Yo creo que seguir permitiendo que se pierdan vidas producto de la delincuencia es algo que no como país no podemos aceptar, ¿no? Y que aquí ha estado ocurriendo durante años un deterioro desde esa perspectiva, digamos, en nuestra sociedad. Y por lo mismo quiero reiterar mi solidaridad con las familias del trabajador mapuche que muere, digamos, ¿no? Y con las familias de los trabajadores que están heridos. Y creo que lo que habría, o sea, lo que tenemos que hacer es empezar a actuar de forma más firme en relación a estas situaciones con las herramientas que se tienen, ¿no? Y para eso hay que exigir a Carabineros que haga el control de la delincuencia como tiene que hacerlo, digamos, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo hay una profunda desconfianza sobre la institución y por lo tanto también urge generar la reforma, digamos, a las policías. Parte de lo que se ha anunciado también hace un par de días como agenda de derechos humanos por parte del gobierno. Uh-huh. Ahora, senadora, se ha confirmado sobre este mismo punto, se ha confirmado el uso de munición de guerra en esta emboscada que terminó, como señalábamos, con la vida del trabajador forestal mapuche. Durante estos días también se ha hablado de que aquí existe el crimen ya organizado, que hay tráfico de madera, robo de madera, que no es leña de madera, y el narcotráfico. Y ahora, bueno, se alerta sobre esta munición de guerra. Lo que usted nos señalaba justamente para esa perspectiva, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el Estado frente a este tema? Bueno, yo creo que aquí cabe también preguntarse y organizar las investigaciones correspondientes. Hace poco más de un mes hubo robo de munición, de armamento, desde un recinto militar. Y no tenemos respuestas: quién lo robó, qué se investigó, cuáles son los culpables. Hace unas semanas atrás cae dentro de una operación un exfuncionario de Carabineros por más de 25 años que estaba importando armamentos y municiones. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer efectivamente investigaciones profundas, independientes, que puedan sancionar, encontrar y responsabilizar y sancionar a los culpables, estén donde estén, digamos, ¿no? Vengan de donde vengan, como les gusta decir a tantos, ¿no? Porque sí, indudablemente uno no puede solo constatar el hecho de que hay munición de guerra El tema es que hay que preguntarse de dónde viene, ¿no? Cómo, cuál es el origen. No cualquier ciudadano, no cualquier chileno, no cualquier chilena tiene acceso a aquello, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que tengan que ser agentes del Estado. Lo que estoy planteando es que de dónde se están sacando estas armas, por qué no hay un control de este tipo, o sea, de qué sirven las campañas que se han hecho con las policías en años anteriores, que la gente entregue, digamos, armas que pueda tener, no sé, de una pistola que hay en la casa, que el abuelo, que la gustó, que no sé qué, si finalmente lo que se está haciendo es un tráfico mayor de armas, digamos, ¿no? Y de armas de un calibre, como usted dice, como armamentos de guerra. Así es. Senadora, bueno, también le hemos llamado porque queremos saber también otros temas en la actividad política. Ya fueron ingresadas las primeras indicaciones de normas transitorias en la Convención Constituyente. Uno de los puntos que toca es justamente el Senado, para acortar el mandato de los senadores, de la senadora electa recientemente. Y bueno, hay bastante molestia en algunos senadores del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, por ejemplo. Y sobre este punto, el convencional Fuad Chaín señala que esto invita al rechazo. Entonces queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cuál es la opinión de la senadora, del senador del Partido Comunista, de los parlamentarios en general del Partido Comunista sobre este punto? Y nos gustaría conocer también sobre esta norma transitoria que ha puesto la convención es de su agrado o no, senadora Claudia Pascual. Mire, cuando yo estuve en campaña planteé siempre que estaba por un parlamento unicameral y que por lo tanto me hubiera gustado que la convención pudiera haber logrado eso. Entiendo que las fuerzas no fueron suficientes para aquello y lo que se ha hecho es terminar con el Senado generando una Cámara Territorial con menos facultades, pero se hace también esta otra instancia. Por lo mismo, quiero recordar esto, porque también una vez que fui electa lo volví a plantear. Entonces no he cambiado de opinión por estar en el cargo de senador ahora, eso es lo primero que quiero decirle. Y lo segundo es que parte de las reglas del juego de todos y de todas aquellas que fuimos a estas elecciones de noviembre del año 2021 y que nos toca asumir desde el 11 de marzo del 2022 era que la Convención Constitucional, en el nuevo texto de Carta Magna, podía efectivamente cambiar el Parlamento. Y eso implicaba no solo la nueva arquitectura institucional del Parlamento, sino que también acortar los periodos. Y desde esa perspectiva yo no tengo ningún problema con que el periodo de los que actualmente estamos en el ejercicio del Senado se acorte para poder dar paso al nuevo Parlamento que se ha definido en la nueva Constitución, de ser aprobada indudablemente el 4 de septiembre. De sus palabras uno puede interpretar, senadora Pascual, que tal cual está el Senado entonces, y este cambio se debe a una exigencia ciudadana, justamente un cambio de estas características, donde la Cámara de las Regiones, aprobada en la Convención, representaría de mejor forma a la ciudadanía. ¿Cómo lo observa usted este sentido, senadora? Mire, dos cosas. Lo primero es que yo en los conversatorios y en las reuniones que he estado con distintos vecinos, vecinas y organizaciones, no hay nadie enojado porque se termine el Senado. Ya. Quiero decir que la crisis de credibilidad, la desafectación con la política y la desafectación con la institucionalidad afecta al Senado, afecta al Parlamento, también a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es una medida, con esto no quiero decir que haya que hacer, que por enojo haya que eliminar todas las instituciones, pero lo que quiero decir es que no hay una defensa y que la posición de enojo que puedan tener algunos representantes en el Senado o algunos representantes del mundo político refleje el sentir mayoritario de la ciudadanía. Yo creo que todo lo contrario. La ciudadanía no tiene una buena opinión del desempeño del Parlamento. Por eso es que hay que mejorar el Parlamento, por eso es que hay que mejorar el ejercicio de la política allí, ¿no? Entonces, lo quiero decir primero que nada desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, creo que la Cámara Territorial, yo le daría un sentido de la oportunidad. Sin embargo, tengo la inquietud legítima de que se haya estipulado la cantidad de representantes antes que las facultades, y por lo tanto que no vaya a ser una representación que finalmente tenga el vicio, a mi juicio, la palabra no es vicio, pero que tenga la problemática que actualmente también tiene el Senado, que es subrepresentar las regiones que tienen más habitantes en comparación a las regiones que tienen menos. Yo creo que es verdad que las regiones tienen que tener miradas importantes y rescatadas de acuerdo a las distintas realidades territoriales, culturales, económicas, sociales y políticas distintas, pero tiene que haber también una conjugación. Está bien, si no se puede hacer el voto un ciudadano un voto, uh-huh. Que al menos se corrija esa proporcionalidad, pero no que se coloque en exactamente los mismos términos, por ejemplo, la quinta región, la región metropolitana con la primera región, para decirlo de alguna manera. O sea, uh-huh. hay una cantidad exorbitante de diferencia de cantidad de habitantes entre unas y otras, digamos. Entonces esa es la única inquietud que yo tengo. Espero que eso se pueda ir abordando en la medida que esta Cámara vaya funcionando, y por lo tanto que en algún minuto también se pueda evaluar si está bien o está funcionando bien, o eso habría que cambiarlo un poquito. Lo digo porque la misma complicación genera la actual forma de elección del Senado, ¿no? 5 senadores, senadoras representamos la región metropolitana. En la región metropolitana vive casi la mitad de la población de Chile. Sí. 5 sí. senadores también representan la quinta región, y 3 senadores representan Magallanes y Aysén y Arica. ¿Me explico? Eso, sí. eso es un poco lo que quiero plantear, ¿no? Que pareciera que la diferencia de 2 representantes más para varios millones de personas más es muy poco. Uh-huh. Con esto no estoy diciendo que haya que bajar la cantidad de representantes de las regiones más pequeñas, pero creo que sí habría que haber tenido que aumentar un poquito la representación de las regiones más grandes. Ya. Senadora, lo mencionábamos a propósito de este tema de la norma transitoria en la convención constituyente. El propio Álvaro Elizalde y Fuad Chaín han señalado que, a propósito de acortar el mandato, usted ya lo explicó en el caso suyo, en el caso de acortar el mandato de los senadores electos recientemente, eso invitaría al rechazo. Entonces, ¿cree usted que hay un incierto resultado en el plebiscito de salida, y que además apuntaría, como dicen ciertos también opinólogos por ahí, que afectaría y sería una derrota para el gobierno en caso de rechazo? ¿Se está levantando una voz o una campaña a favor del rechazo, o es solamente defensa de intereses gremial, incluso podríamos señalarlo? Mire, yo creo que una campaña levantada para el rechazo está hace rato. La derecha se incorporó a este proceso constituyente levantando las banderas del rechazo desde el primer momento. Todavía no había una sola regla ni una sola norma redactada, y ya estaban rechazando todo lo que se estaba discutiendo. Recuérdese que nos llamaron a rechazar, comillas, para reformar, según ellos, en el plebiscito de inicio. Entonces, la campaña por el rechazo está instalada desde el día uno, ¿no? El tema es cómo otras voces que efectivamente dicen estar y seguir jugándosela por transformaciones en el país, por justicia social, etcétera, etcétera, no se hagan eco, digamos, de esta campaña. Yo creo que por el momento no se ha generado una campaña de información que realmente dé cuenta qué es lo que está en el texto borrador, y por lo tanto que están todavía la gente, incluso con más y con menos información, equivocadamente o no equivocadamente, con toma de decisión final o sin toma de decisión final, está opinando en función de lo que opinan otros sobre un texto que todavía no se difunde a cabalidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que explicitar comentar, exponer lo que está hoy día en el texto borrador y qué es lo que y cuáles son las diferencias con la actual constitución, porque desde esa perspectiva cada vez que uno, a mí me ha tocado las experiencias, digamos, en las conversaciones con la gente, en las reuniones que he tenido, en las conversaciones, en los conversatorios, etcétera, y la gente realmente queda sorprendida de los cambios que vienen en el texto borrador, ¿no? Y se seguriza de varias situaciones. Yo creo que aquí hay varias cosas que yo lo he manifestado varias veces y que quiero reiterar. Este es un proceso que indudablemente ya es ciudadano, ya no le pertenece a quienes firmaron el acuerdo el 15 de noviembre o no. Y es ciudadano porque hubo un plebiscito de inicio y en ese plebiscito nos manifestamos todas y todos. Y en segundo lugar, porque también responde a una situación tremenda y dolorosa que no queremos repetir en nuestro país, como fue el estallido y la revuelta social que fue enfrentada por parte del gobierno de Sebastián Piñera con profundas violaciones a los derechos humanos. Entonces, precisamente por esas violaciones a los derechos humanos, yo siento que este proceso no puede ser en vano, ¿no? Que no pueden salir estas alternativas tan fácilmente a un proceso que todavía ni siquiera culmina, ¿no? Que ni siquiera tenemos el resultado de lo que va a ocurrir el 4 de septiembre. Entonces yo creo que todas estas agoreros, digamos, que aparecen, o agoreras en contra del nuevo texto, deberían esperar el plebiscito y deberíamos además poder explicar de mejor manera, de mejor manera me refiero más ampliamente, más difundidamente, más comunicacionalmente, de forma abierta, lo que está en el texto constitucional y no hacer un análisis sobre la lo que está en el texto a partir de lo que opina en general gente que tiene inquietudes y o que de frentón es detractora del mismo, ¿no? En vez de que no cuenten de frentón qué es lo que está en el texto. Yo creo que hay una gran cantidad de noticias falsas, hay una gran cantidad de manipulación de la información que está corriendo. Mire, yo anoche estaba estaba en una reunión online escuchando a muchos comités de allegados y se les llegó y una persona preguntaba ahí y decía, oiga, pero dicen que en la nueva constitución la política habitacional que se va a hacer más adelante no va a implicar propiedad de la vivienda, sino que solo que a usted le van a prestar la casa. Dígame usted, ¿quién está echando a correr esos rumores? Senadora, ¿en qué minuto dice eso el texto de la nueva constitución, el borrador que está redactado? No lo dice, ¿no? Entonces, con esto quiero plantear que aquí hay gente que está instalando situaciones con respecto al nuevo texto que son de mala fe. Bueno. Y eso es lo que nosotros deberíamos abordar. Yo por eso digo, más allá de que esté yo no me voy a hacer parte de un comentario que diga, no, sí, mira, está súper incierto el escenario de aquí al 4 de septiembre. Yo lo que quiero es que efectivamente es poder promover, invitar a los distintos actores y actoras políticas, sociales, culturales y las instituciones de este país que informemos realmente lo que implica y lo que está en el nuevo texto para que la gente realmente pueda hacerse una opinión, pero en base a las informaciones ciertas, ¿no? No a estos cucos que se están colocando, que además algunos son tremendamente absurdos. Bueno, otro de los cucos que colocan también, lo conversábamos hace algunos días con el convencional Marcos Barraza, que señalan que en la nueva constitución se muestra un debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia. El convencional explicó, mostró que era todo al revés. Todo lo contrario y echó abajo esta mentira. Senadora, bueno, en su exposición ahora, en su reflexión política, de alguna forma usted contesta, emplaza tal vez a ciertas editoriales de hoy día mercuriales. Invita justamente a la reflexión. Porque en el día de hoy la editorial del Mercurio dice la batalla de las batallas. Y a ustedes, los militantes comunistas, dirigentes políticos, es un poquito dura. Dentro de esta editorial del día de hoy habla que la nueva constitución es una construcción habilitadora para la ejecución del programa de un grupo político específico, Partido Comunista. Del lenguaje, y dice así, senadora, del lenguaje militar usado por el Partido Comunista, se infiere que el plebiscito solo podrán surgir vencedores y vencidos, y no chilenos unidos en torno a reglas y aspiraciones. Es una muestra de lo que aparece hoy día, justamente la batalla de la batalla, como la plantea este editorial. Y de alguna forma usted ya ha invitado a una reflexión distinta, nos da la impresión, con este periódico, que tiene también una campaña en sus editoriales respecto a eso. ¿Qué nos puede decir? ¿Hay un lenguaje militar usado por el Partido Comunista, senadora? No, a mí me parece que en política hay ciertas expresiones que son utilizadas por transversalmente por mucha gente. O sea, perdón, quiero recordarle al Mercurio que hace menos de 3 meses teníamos un poquito más de 3 meses teníamos un presidente que hablaba todo el día de combatir a un enemigo fuerte y poderoso, y combatir y combatir y combatir. Entonces, si fuera por eso, uno estaría todo el día diciendo, bueno, cada vez que se ocupe la palabra combate, está utilizando entonces una jerga militar que nos haría cuestionarnos los objetivos y los propósitos de quien lo está ocupando, ¿no? Quiero decir que de la política hay gente que en política pública habla del combate a la delincuencia y del combate a las drogas. O sea, yo pongo estos ejemplos porque creo que el uso es bastante más coloquial, y lo que está tratando de transmitirse con eso es la centralidad que tiene y la oportunidad que tiene el país en este plebiscito de poder establecer una Carta Magna, primero, que fue discutida de un proceso bastante más democrático que todos los procesos anteriores que fijaron constituciones en nuestro país, y en segundo lugar, que tiene el reflejo, por ende, de esa deliberación democrática con una diversidad mayor, no solo por la cantidad de convencionales que existen, sino que porque tiene una diversidad política, social, económica y cultural mucho más amplia que la que se refleja actualmente en el Parlamento, etcétera, etcétera, un reflejo de demandas sentidas y populares en esta nueva constitución. Entonces, de verdad que yo le preguntaría a esa línea editorial que usted acaba de plantear, si acaso es un anhelo, un objetivo político único y exclusivo del Partido Comunista el tener garantizado en una constitución el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, a un buen vivir a partir de una vivienda digna y la ciudad, el derecho a tener trabajo, trabajadores y trabajadoras con derechos colectivos, con pensiones dignas también, el derecho al agua. ¿Esto es un objetivo maniqueo del Partido Comunista o son demandas sentidas de la gran mayoría del país? Yo me lo pregunto sinceramente. Uh-huh. Y la respuesta tal vez está en los más de 100 años que tiene esta colectiva política, el Partido Comunista. 110 años creo que van a tener ahora en una celebración, ¿no, senadora? Sí, el 4 de junio se conmemorarían los 110 años del Partido Comunista de Chile. Ese es el día, digamos, que se cumplirían. Entiendo que hay un acto el 5. Sí, y durante estos 110 años, justamente, el discurso, la declaración del Partido Comunista nos da la impresión, a través de la historia, ha sido de una sola línea de lo que usted nos acaba de señalar. Senadora Claudia Pascual, le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día jueves 26 de mayo de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.